desde lo que podamos asegurar, desmentir o dudar, la animación y historieta japonesa han sido un vehículo tanto del entretenimiento como al mismo tiempo de la cultura. Desde mostrar la riqueza del país del sol naciente hasta sacar a flor de piel el interior de nuestro ser. Esto y tantas cosas que podrían decirse, pero que gracias a un amigo y mentor pueden resumirse en una frase. El anime y el manga cambian para mantenerse igual, y se mantienen igual para poder cambiar. Si quieres escuchar sobre el animanga, su medio, su fandom, sus desatinos y cuando le toca disparar con atinada puntería, escucha Desde el Palacio Valhalla, el podcast, con Ragnarok. Medios de contacto, nos encuentras en iVox.com, en iTunes y en Facebook como Desde el Palacio Valhalla. Mientras que en Twitter nos encuentras como @DPVLA. Desde el Palacio Valhalla, el único palacio que vuela sobre tu cabeza.